ofrendas urbanas. Les pedimos a todos que se acerquen al centro de la pista. Jueves, 20 horas. 2 horas de arte accidental. No me digas, Silvia. Muy bien, ahora sí, ha llegado el momento. Le vamos a dar la bienvenida al señor Ignacio Apolo. ¡Bravo, che! ¡Amo! ¡Qué apellido, eh! Estoy solo, no traje la barra, no se puede. ¿Cómo no trajiste la barra? Yo pensé que ibas a traer la barra. Son muy jóvenes ellos. Y está muy bien. Estamos... Es lo mejor que podías haber hecho. Soy un explotador de menores. No, solamente con el elenco joven. Uno es abuelo. ¿Cuál es abuela? Alejandro. Alejandro Dufo fue abuelo. Para, estamos hablando ahora de, bueno, yo estoy trabajando de la obra, vamos a ponernos en órbita. Estamos hablando de la obra que estrenaste el año pasado en el marco de Teatro Político. ¿De qué obra estamos hablando? Vamos a ordenar. Perdón, ¿qué pasa si nuestro Apolo? ¿Esto es Ofrendas Urbanas? Estoy trabajando con un grupo. Nosotros hicimos Rosa Mística en 2009, 2010, 2011. En 2012 hicimos unas funciones también, pero ya estuvimos trabajando todo el año pasado para hacer El Mal Recibido, que va a... Es la obra que se viene. Abrir. Bueno, uno de los actores fue abuelo hace poco. Entonces te estaba comentando eso, nada más. Tenemos de todas las puntas, porque... Martina es muy jovencita, Lucas también. Lucas creo que tiene 20. Yo me acuerdo de Rosa Mística, justamente, del el chico que el que tenía la gorrita. Lucas. Lucas que hace del ahí está. Del cartonero. Con ese grupo yo los invité, nos pusimos de acuerdo el año pasado a través de una serie de sucesos increíbles y de una apuesta muy extraña de Rosa Mística en Tucumán. Dije, bueno, vamos a hacer algo a partir de esto y estuvimos trabajando todo el año pasado. 8 meses y sacamos un espectáculo que se llama El Mal Recibido, que hicimos preestreno, 5 funciones en noviembre para probarlo. Quedamos estupefactos con el resultado. Entonces ahora hacemos las 4 funciones de prensa y después vamos a estar todos los jueves hasta que las velas no ardan. Y desde digamos, vos ya venías escribiendo el material. Yo te cuento lo que pasó. Resulta que vamos, Rosa Mística es un texto muy, muy político, entonces estábamos buscando lugares donde hicieran teatro, funciones políticas y qué sé yo. Y en Tucumán hay una sala que se llama La Gloriosa, que tiene un festival internacional muy interesante, que se llama ARRE, no me preguntes qué significa, pero que tiene que ver con resistencia y política y todo esto. Entonces le digo, vamos con Rosa Mística, bueno, vengan, gestionamos los pasajes, un quilombo tremendo, yo callé todo. Y cuando vamos a ir, yo ya sabía que una de las actrices, la que hacía de madre en Rosa Mística, no podía ir. Entonces una de mis ideas, que está muy bien, es que actúe una chica del lugar. O sea, que yo voy y le digo, bueno, dame una actriz buena de tu ciudad. ¿En cuánto tiempo esto? Ah, nada, no, 2 minutos. Dame una actriz, todos tenemos mucho talento. Y entonces, dame una actriz. Bueno, sí, acá la tengo a Noé, que está en la organización del festival y todo. Ella te lo va a hacer. Bueno, yo le paso el texto, te paso un video y cualquier cosa después ensayamos por Skype. ¡No! Está buenísimo, te juro que funciona. No, está buenísimo. Te juro que funciona. Porque además el personaje ese, como es un personaje muy loco porque está re trastornada la mina, sí, entonces como la tenemos que mover por el escenario porque no sabe si tiene Alzheimer, qué carajo tiene. Entonces puede haber alguien que lo haga. O sea, tiene que aprenderse el cantar de los cantares, ¿viste? Que recita poesía amatoria, religiosa, una cosa así. Y bueno, me dicen ok. Entonces, listo. Organizamos el quilombo, el transporte, todo, y teníamos que salir un martes. Como a mí me enganchan, todo bien, para dar un curso 3 días ahí a full, siempre me pasa lo mismo, yo digo, no, yo voy en avión porque tengo que dar un curso y entre medio de eso tengo que estar en el festival y todo. Pero el colectivo salió un martes. El domingo, el protagonista, Lauchi, personaje Lauchi, Lucas Barca, dice, no, les tengo que decir una cosa muy, muy seria. Me salió una publicidad para Coca-Cola y no voy, porque no me dejan ir. las puteadas que se comió, eso no se hace, ¿eh? O sea, las puteadas que se comió fueron muy fuertes. O sea, lo puteamos secuencialmente, ¿no? O sea, yo primero, otro después, no, porque tenemos este compromiso, bueno, pero lo que pasa... Crisis, quilombo, lo llamo al pibe de Tucumán, le digo, lo llamo a las 9 de la mañana del lunes. ¿Qué haces? Mirá, tengo un problema con él. ¡Apolo! ¿Puedo putear un poco? La puta que te parió, Apolo. Estoy con el auto que se me está prendiendo fuego en la circunvalación de Tucumán recibiendo un elenco. Vení vos y me lees la obra. No. Y me colgó. Entonces digo, bueno, voy. Que ir, ¿no? Yo voy porque tengo que dar el curso. Entonces le digo a los demás, y por supuesto yo tengo una productora que es un canto a la lealtad y a las buenas costumbres, y dijo, por compromiso con esta gente, vamos. Toda una discusión interna en el grupo. Y uno de los pibes se hizo el bravo, estaba todo bien, el flaco dice, me parece que no podemos irnos 1.200 kilómetros, 1.400 kilómetros para ir a hacer una lectura, que acaso ellos no pueden leer la obra ya. ¿Cómo puede ser que no, que acá, que pa, pa, pa, pa, pa? Pero si todo el grupo dice... que vamos, yo voy. Hacíamos el malo. Le dijimos todo que sí. Tuve que venir. Entonces, claro, nos tomamos el colectivo. Yo me tomé un avión a dar clases, tomé el colectivo y vamos. Sin la actriz que hace de la madre, porque la iba a reemplazar una minaya, y sin el protagonista. Sí, sí. Algo se me va a ocurrir. Me llevo el video de la obra. Entonces llego. Digo, ¿qué carajo hacemos acá? Digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Y entonces... fuimos a ver la sala, un calor de 40 grados, una sala impresionante, con muy, muy alta, que tenía un proyector que te proyectaba toda la pared del fondo. Entonces digo, bueno, pasemos el video y hagamos la obra sin los dos actores, sin un actor en simultáneo con el video, en sincro. Entonces vos tenías la obra filmada acá y la obra adelante, pero con un actor menos. Y teníamos que hacer exactamente lo mismo. Lo hicimos. ¡Qué no, no, lo hicimos, no, qué loco que somos, qué loco que somos. Pero este aquí que el audio estaba para el orto. Entonces no se entendía nada. Y que la que Noé, la famosa Noé, como dijo este pibe, no viene, no me estudió la letra, con lo cual no se sabía la letra de su personaje. No. Digo, negra, bueno, no sé, léelo. Bueno, está bien, pero no puedo ensayar mucho. Bueno, ¿cuánto puedes ensayar? 40 minutos. Bueno, listo, pues, estos 40 minutos vení con el texto. Entonces le dimos un texto así todo desarmado. Y viene Alejandro, el abuelo, el que hace de cura, y dice, él no se entiende nada, es un papelón esto, no se entiende la letra. Digo, bueno, déjame a mí, yo director, con el texto, que yo voy a decir arriba las partes lauchi que, para que se entiendan. Hacemos eso, y todavía faltaba la puesta en escena, y para colmo andaba todo para... O sea, estuvimos todo un día, y la gente tenía que llegar a las 10 menos 10, estaba en la puerta, y nosotros teníamos puesto las luces, nada, pero todo un despelote, estábamos haciéndola, pasándola, y de pronto decimos, bueno, hagamos esta luz, media hora más tarde, dan sala, yo me paro adelante, tenía una bermuda yo, y digo, bueno, lo que van a ver ahora... lo que van a ver ahora, hasta ahora, se presentó en el FIBA de Buenos Aires, se presentó acá, se presentó allá, estuvimos nominada Anita Pauls cuando la hacía para los premios no sé qué, pero lo que van a ver ahora es, yo diría, un acto de resistencia del teatro político contra las corporaciones multinacionales, porque nuestro actor protagónico fue comprado por la Coca-Cola, cosa muy que bien. Es verdad. Está bien. Digo, bueno... Entonces, como un acto de resistencia, para no dejarlos ustedes acá, vamos a hacer algo pocas veces visto, que es, yo voy a representar el papel de Lauchi, pero como no soy actor, voy a leer el teatro. Y Noé, acá presente de ustedes, va a hacer el papel de la madre, y vamos a trabajar con el video en sincro. Y espero que sea la grabo. Todo el público se agarró de las butacas y largamos la obra. Y lo que a mí me pasó, que fue muy impresionante, es ver la propia creación. Yo la escribí en el año, entre el año 2006 y 2008. En 2009, después de muchos incidentes, la dirigí muy felizmente en el Conex. En el elenco estaba Ana Pauls, la menor de los Pauls, Anita, la hija de Mirta Busnelli, y la hermana de Mirta, Amanda Busnelli. Y, bueno, tres actores que ahora tengo. Y yo la vi y estaba muy satisfecho y me reconcilié con el acto de dirigir y todo. Después en el 2011, participamos en un festival, la pasamos a la Sala Beckett, y en el 2012 en un festival de teatro político y nos fuimos ahí. Pero ver primero que el producto constituido estaba en un video, y yo meterme al escenario y ver la producción propia que la ves desde afuera, desde adentro, con el público en la platea, claro, y yo en el escenario, durante una performance de mi obra, me flasheó, me partió la cabeza. Entonces ahora dirijo en vivo, y El mal recibido, que es la nueva obra, mirá, tiene dirección en vivo. Por eso, bien. La gacetilla dice, Teatro del Desnudo, una obra con dirección en vivo de Ignacio Apolo, pues yo estoy adentro del escenario dirigiendo la obra mientras sucede, con lo cual todos los jueves yo estaré adentro. Arte accidental, como el lema de nuestro programa. No, porque está bastante ensayada. Igual ellos nunca se van a aprender la letra, porque no son incapaces de semejante acto. O sea, hay actores que no se puede aprender la letra. Martina sí, pero los demás no pueden. O sea que, Entonces yo voy con el apuntador. Hay cosas que vos tenés que reciclar de la historia del teatro. La historia del teatro es muy larga, tiene por lo menos 25 años, 25 siglos en Occidente. Entonces hay ciertos fenómenos que entran en desuso y que son rescatados décadas, siglos o milenios después y son reciclados. Creo que estamos trabajando sobre el apuntador, el viejo apuntador. Vieron que los teatros del siglo XIX tenían como una caja y había un tipo que les pasaba letra a estas compañías que te actuaban 5 obras en un día, porque claro, los tipos eran una compañía, el elenco no sé qué de Montoto, y te hacían 5 obras. ¿Siempre con buenos modos la dirección? ¿O si se flipa el director, va? No, con buenos... No, a ver, en los ensayos reales los cago a pedir. Hoy los cago a pedir. Pero en la puesta en escena... ¿Y hoy que no vinieron los actores? ¿Qué vas a hacer acá? No, me parece que es marketing. Vamos a cantar la canción, vamos a... qué sé yo, a contar una historia. Es parte de la publicidad, que los actores no te vengan. Mientras vamos a decidir qué es lo que hacemos acá, porque Apolo nunca decide antes, sino que se adecua a lo que va a suceder. Te vamos a invitar a escuchar un tema que nos dejó nuestro musicólogo. Tenemos un musicólogo muy especial, que se llama Paul Neyman, que él no pudo venir. Porque estaba también... Ofrendas Urbanas, jueves de 20 a 22. Muy bien, y seguimos aquí charlando con el señor Ignacio Apolo acerca de El mal recibido, que es su obra que se está estrenando ya en breve nada más, en muy poquito tiempo. Es más, digo, al público el jueves 4 de abril a las 21 horas, aquí en la Sala Machado, que es Antonio Machado 617. Recién nos estabas contando acerca de la sala, de la particularidad de la sala y de la disposición del público. Claro, porque la sala es un tema. A ver, no sé, ustedes por supuesto están al tanto de la proliferación de salas de muy pequeño formato que ha sucedido en los últimos 5 o 6 años. O sea, Buenos Aires es una cosa muy, muy, muy extraña con esto. Entonces, lo que se conocía históricamente en la década del 90, estoy hablando muchos años atrás, como salas independientes, en realidad formalizan Artei, que es la Asociación de Redes de Teatros Independientes, que tienen salas que ahora a uno le parecen grandes, que en su momento, cuando las crean, eran diminutas. O sea, porque si vos tenías una sala estándar, como el Pairó, que te podía meter, qué sé yo, 150 personas, bueno, arrojar salas de 80, 90, eran como chiquititas. Sí, o sea, la Beckett tiene 89, lo que decíamos recién. El espacio Callejón podía tener entre 120, pero depende del uso que le das, tiene menos. Entonces, cuando empiezan a salir salas de 20, 30 y 40 butacas, El Elefante, Vera Vera, Machado, Defensores de Bravar y todo, y que además se nuclean en escena, en la cooperativa esta, la asociación esta escena, para lograr una habilitación por parte del gobierno de la ciudad, estas salas son muy especiales. O sea, en principio porque no tienen nada prácticamente de aquello que uno cree por tradición, si se puede decir, que una sala teatral tiene que tener. Entonces, lo que empieza a pasar es una cosa muy paradójica, que es que los grupos que andan dando vueltas por ahí, que ni siquiera son grupos, o sea, son reuniones, porque la ley de proteatro propende a esto, después voy a hablar más de la ley de proteatro, pero propende a que la gente se junte eventualmente, nunca se estabilice, nunca diga, bueno, somos un grupo y hacemos 25 cosas porque vamos creciendo y vamos ganando confianza, vamos explorando nuestras fronteras y llegamos a algún punto de quiebre y eso es bancado por una ley. No, negro, júntate porque te doy lo mismo si te juntas hoy con vos, mañana con vos, mañana con vos, y andás rotando. Entonces andan separados de sus lugares de pertenencia y dando vueltas por ahí buscando una sala. Cuando vos buscas una sala en cualquier lado, lo que buscas es algo estándar. Como yo te digo, bueno, yo busco una radio, entonces el estudio tiene que ser algo como esto, o similar, siempre tiene que haber lo mismo. Bueno, en las salas de escena no hay lo mismo porque no puede haberlo. Porque es un pasillo adaptado, es un galponcito, es una L, es un garage, como el caso de Machado, que es muy interesante si vos vas dispuesto a hacer algo con eso. Pero nadie va dispuesto a hacer algo con eso. A veces lo que vos pasa llevás es que tu producto ahí. Tenés que adaptar la obra a ese espacio. En realidad la obra es una virtualidad, porque la obra finalmente es lo que sucede. Pero claro, un grupito dice, ay, yo tengo esta obra. Entonces la elabora en una sala de ensayo que alquila en algún lugar, que es cuadradito. Y dice, bueno, vos ponete allá, yo me pongo acá, yo soy el director, los veo a ustedes actuando y adelante. Hago la apuesta. Cuando caigo en Machado, el diseño del espacio mismo no es cuadradito. Es un polímetro muy raro que además tiene aristas hacia adentro. O sea, vos tenés camarines y baño en un lugar que te vienen hacia adelante de un espacio. Tenés una escalera de otro lado que te viene hacia adelante de un espacio y tenés una oblicua. O sea, tenés un montón de cosas que son de típica de un espacio no convencional, muy despejado, con alguna columna. Entonces vos mirás eso y decís, bueno, ¿dónde pongo mi obra a la italiana, entre comillas? ¿Dónde pongo mi obra donde pongo butacas y el público adelante y los actores? En un rincón. Entonces vas a un rincón que te quede incómodo, donde no hay iluminación que te apunte, donde no estás peleándote con la idea de ese espacio para poder poner algo prolijo. Como yo te dijera, venía a vivir a esta fábrica, esta audiencia, bueno, pero yo acá quiero un estilo Luis XVI. Entonces empezás a meter algo, no vas a poder porque el contexto no te lo permite. Bueno, esto es lo que sucede con estos espacios. Y además, como están equipados de diversos modos, por ahí tenés la posibilidad de poner butacas en un círculo y hacer una ceremonia circular, pero si vos querés hacer filas, no podés porque no tenés gradas. Entonces el de la fila 3 no ve nada porque está a la misma altura que la fila 2 que la fila 1. Entonces, con estas salas pasa esto. Por lo tanto, yo caigo ahí porque es muy amigo mío, Diego el dueño. Yo doy clases en Machado hace 2 años. Tengo un grupo ahora, el de los lunes, que es, digamos, yo doy clases. Yo soy profesora de dramaturgia. Soy profesora de dramaturgia en la EMAD, que cada 2 años entra una camada muy seleccionada. Ahora estamos seleccionando la nueva, pero son muy pocos. Y después doy mis propios seminarios intensivos de dramaturgia los miércoles y doy talleres, los talleres prácticos de Mauricio Cartún los doy yo. En su estudio. Entonces, de ahí derivo después algunos que siguen conmigo en otro lado y finalmente un grupo destilado de 9 dramaturgos va a escribir especialmente pensando en Machado. Y yo les doy la posibilidad de producir ahí, pero yo los bajo a la sala y les digo, bueno, miren, vamos a usar todos esto así, vamos a usar estos 3 actores, vamos a usar este espacio y ustedes tienen que escribir necesariamente para ellos 3, para actuar acá, 15 minutos cada uno, de temas distintos y los juntamos todos. Entonces, para Festival Escena, vamos a tener 2 espectáculos de 1 hora, compuestos uno por 4 dramaturgos, otro por 5, actuados por las mismas 3 personas, las 9 obritas de las 9 obras, en continuidad 4 y en continuidad 5. Y es un flash, ya empezamos, es un flash, pero está buenísimo. Pero a les ver, digo, no usemos a favor el espacio, la regla de composición son, es este espacio usado así. Entonces, hay un ariete que sale en el medio de la sala. Ajá. Y eso yo digo, acá tenés que componerme algo desde la dramaturgia, desde la idea original, para que los actores puedan actuar lo que vos estás pensando en ese espacio. Pero no tiene que estar relacionada ninguna con la otra. Simplemente Están relacionadas porque son, porque el público no se levanta, no se mueve, los actores. Pero la temática no. Y la que pinte. Por ahora está buenísimo porque la están recién haciendo los borradores, pero una es un barco. Y en la otra es una especie de edificio con varias plantas, y la otra es un departamento, y en la otra, qué sé yo, y bueno. Claro. Ahí va. Ahora, volviendo a mi experiencia, yo voy a hacer Rosa Mística y unas funciones para recaudar un poco, para solventar el grupo, que yo sí armo grupo con esta gente. A partir de, además de lo de Tucumán, dije, bueno, yo con ellos puedo hacer cualquier cosa, porque si me bancan en esta, vamos para adelante. Entonces, cuando hago Rosa Mística, digo, ¿cómo pongo Rosa Mística acá? Entonces la puse al revés. Donde está la puerta, hice el escenario. Y donde está la ventana, la dejé abierta a la calle. Entonces era muy villa, ¿viste? Porque la obra pasa en una villa. Y había unos colchones de un elenco, y yo los dejé a la vista, y puse una escalera, la dejé a la vista y todo. Y además Machado estaba en obra, entonces también lo hicimos así. Y dije, ok, lo interesante, lo inherente de esta sala es que yo puedo sentar al público en distintos lugares donde yo quiera y puedo hacer una apuesta que no tenga por qué estar arrinconada en un lugar con una perspectiva única, que es lo que pasa con la mirada italiana, digamos, que claro. Bueno, todos miramos para el mismo lado y todos vemos lo mismo. El que se sienta en la fila del medio, en el medio de la butaca, ve mejor que el que se sienta al costado. Bueno, acá No sé, acá pasa otra cosa, porque yo pongo en semicírculo completo las butacas y actuamos adelante y atrás. O sea, no solamente actuamos adelante, adentro del círculo. O sea, que estas características favorecieron a la obra, finalmente. La construyeron directamente. Ahí va, muy bueno. Ante el temor abismal de mis actores que decía, negro, no se entiende nada. Yo digo, vos tenés confianza, boludo. No, sí, pero ¿cómo hacemos? Entonces, la experiencia de los preestrenos el año pasado fue extraordinaria, porque aparte trabajamos el concepto de simultaneidad y de sincronía. O sea, nosotros ponemos un televisor, un televisor viejo, en lugar de poner una pantalla, un televisor viejo, donde grabamos cosas. Y entonces hacemos, sincronizamos con eso, pero aparte hablan en simultáneo y además se van pasando la categoría de personaje es una cosa un poco rara, pero se la van pasando uno al otro. Entonces uno termina actuando lo del otro. Y además estoy yo. Y además está la apuntadora, que es la asistente de dirección, que les pasa letra cuando se olvidan, lo caga pedo, y que opera. Y además, lo que a mí me gusta muchísimo de esta obra es que digo, la hago con las luces de neón del lugar, pero en un momento muy especial que pasa algo, te pongo un efecto de luz para que digas, yo te sé hacer la luz. Pero vamos a hacer de cuenta, no, o sea, de cuenta, vamos a hacer esta obra con la luz de neón que hay en este galpón. Y le da un efecto muy interesante. Cocinamos albóndigas, se las damos al público y lamentamos informar que el vino que se sirve durante las funciones es un vino tetrabric termidor, tampoco es. No revele tanto, porque si no después sabe qué pasa. Lo voy a interrumpir un momento, nos vamos a hacer una muy breve pausa. A la vuelta le vamos a pedir una ofrenda urbana al señor Ignacio Pol. Ofrendas urbanas. Jueves, 20 horas. Espérame ahí. Muy bien. Y hemos llegado ya prácticamente al final de esta entrevista con el señor Ignacio Apolo. Estábamos hablando de El mal recibido, es la obra que se estrena ahora, en poquito tiempo nada más, el día jueves 4 de abril a las 21 horas. En Sala Machado, que esto es Antonio Machado, 617, el valor de la entrada es 50, va a ser 50 pesos. Y además va a estar Ignacio Apolo en escena. Sí, señora. Dando la espalda. Dirigiendo al público, la escena, no, dando también la panza. Ah, miércoles. Bueno, eso va a ser más complejo. Ahora sí, ha llegado el momento de pedirte una ofrenda urbana. Pero muy bien, muy bien. No la sabía que vos quieras. Estuve pensando porque tengo un montón, pero vamos a hacer un homenaje a muchas cosas. Cuando yo era chico, yo tengo 44 años. Y además a mí me preguntan, che, ¿te llamás Apolo Posta? Sí, mi padre es el doctor Ángel Virgilio Apolo Ramírez, nacido en Piñas, El Oro, Ecuador. Que yo, eso me lo aprendí esa frase porque cuando yo era chico no había correo electrónico, por supuesto, estas cosas de viejo, que uno cuando era chico no había. Entonces escribía cartas, yo escribo desde los 5 años. Entonces venía mi mamá o mi papá y me decía, bueno, escribí una carta a la tía Guillermina. Bueno, entonces yo me acuerdo de niño de cerrar el sobre y poner señora Guillermina Apolo Feijó. Piñas, tal calle Piñas, El Oro, Ecuador. Como mítico este lugar de nacimiento, origen de mi padre, que se vino a los 19 años y se quedó toda la vida acá. Entonces, yo fui por primera vez a Ecuador por tierra con una prima Carmen, que es de parte de la familia de mi madre. O sea, no tiene nada que ver con los Apolo, pero que me acompañó en un viaje iniciático a los 20... ¿Qué tendría yo? 25, 26 años. Y dije, voy a conocer Ecuador, pero voy por tierra. Con lo cual, atravesé Bolivia en tren, Perú, y llego a la frontera con Ecuador. Había habido problemas hacía no tanto tiempo entre Perú y Ecuador. Me encuentro con los primeros familiares, porque mis familiares además estaban dispersos. Ecuador es muy especial porque tiene, digamos, como tres regiones en muy, muy poquito territorio. Uh-huh. Entonces tiene la Amazonia, tiene los Andes, bien, bien cultura andina, y después tiene la costa, que es como si estuviese en Colombia. Y no llegué directamente a Piñas, El Oro, Ecuador, sino uh-huh. que estuve en Guaquillas, estuve por ahí. Y en un momento muy emotivo digo, bueno, vamos de acá, me voy a tomar el colectivo a Piñas, y voy a llegar a mi tía Guillermina, y llego de noche. Entonces me bajo del colectivo y no sabía nada porque había niebla. No sabía absolutamente nada. Entonces digo, Carmen, debe ser por acá. Entonces me doy vuelta y veo la nada, o sea, absolutamente negro, adelante mío, o sea, no había casas, no había nada, y veo en el medio del cielo una cruz blanca, colgando de la atmósfera. Digo, ¿dónde estoy? Sin palabras. ¿Dónde estoy? ¿No? Y así se disipa la niebla, como en una especie de acontecer onírico, y me aparecen como unas escalinatas, y entonces me doy cuenta que no es una calle exactamente, sino que es como una escalera, porque Piñas está en un valle, o sea, tiene un cerro adelante, otro cerro de otro lado, y la ciudad está ahí abajo. Que no iba a ver la ciudad, que era todo niebla, pero que podía ir caminando por esa callejuela y llegar ahí a una cuadra, que yo estaba con un primo que me decía, vamos por acá, iba a llevarla a la casa de mi tía. Entonces, voy descendiendo esas escaleras, percibo que hay una ciudad alrededor, un pueblo en realidad, aparte de estas cosas latinoamericanas muy profundas, que no sabes bien cómo se hicieron, cuántas uh-huh. capas tienen, y esa cruz enorme en el medio del cielo. Y esta es la impresión, la primera impresión del encuentro con mis ancestros, la mitad de mis ancestros más profunda. Y llegué, bueno, los abrazos con la tía, todo. Y al día siguiente, cuando sale el sol, en realidad antes de salir el sol, canta la gallina, los gallos, todo, porque al lado hay un gallinero. Claro. Son así las ciudades. Lombo, me hacen unas humitas, así para desayunar. Te tiran unas comidas a la mañana terrible. Y cuando me asomo para ver cómo era la ciudad, veo una ciudad muy típica latinoamericana, así como entre sierras, y la cruz apagada que está en la punta de un cerro. No había niebla, y está el cerro verde, verde, verde, el cielo azul con nubes atrás y la cruz. Entonces lo que yo había visto era solamente la cruz pendía, esa cruz de neón, aparte de la cruz de neón. Rosa Mística tiene una cita a esa cruz ahí arriba, ¿no? Bueno, ahí todo lo que es... Eso te iba a preguntar, la influencia... La influencia latinoamericana, la influencia... En Rosa Mística. Sí, sí, en realidad. Rosa Mística surge de una imagen generadora muy potente para mí, que es, digamos, esta tradición tan católica, religiosa que tienen los pueblos, o sea, Ecuador, por ejemplo. Entonces, mi padre que la trae, y la imagen que genera Rosa Mística es esta de yo tenía 9 años y mi papá me llevó a la misa de ramos, esta donde se bendicen los ramos, y yo me acuerdo como si fuera hoy que él me agarra el puño y que cuando se recita el por mi culpa, por la gran culpa, me enseña a golpearle el pecho a un niño de 9 años. Que digo, un trauma horrible, digamos, bueno, ahora después fui apóstata, lo que vos quieras, pero la religión te puede dar un montón. Rosa Mística cuenta, digamos, la historia de una piba que tiene una especie de delirio místico, una nena de 11 años, 10 años, que se hace muy amiga de un cartonero. La vas a tener que reponer. En el medio de un problema de narcotráfico en una villa. Entonces, en el narcotráfico está metida la policía, hay un personaje que está metida en la iglesia, que está ahí adentro protegiendo o sabiendo qué sé yo, y esto. Vamos a abrir una especie de votación para reponer Rosa Mística. Una función tenemos que hacer. En el 2013. Pero mientras tanto, el mal recibido. El mal recibido. El mal recibido. Exactamente. Así que, bueno, muchísimas gracias, Ignacio Polo, por habernos acompañado hoy aquí. Y te vamos a estar yendo a ver en breve, nada más, en un par de semanitas. Cuando la veas, si querés además que vengan los actores y te hagan algo muy bueno. Loco, de eso viene. A pedido. Por supuesto. Pedido. Eso ya queda acá registrado en el éter. Delivery de actores. Y te invitamos ahora a escuchar un último tema de la noche.